meteorológico mantiene el alerta por vientos intensos con ráfagas. Rige para Capital Federal, centro y norte de Buenos Aires, sudeste de Entre Ríos, La Plata, Gran Buenos Aires y Río de la Plata. Se espera que se mantengan los vientos del oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas. Para el Río de la Plata, exterior, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 75 kilómetros por hora con ráfagas. El tiempo. En Gualeguaychú, la temperatura 14 grados 6 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta. En la radio pública tengo una idea. De la mañana y 5 minutos, mañanita fresca otoñal del 12 de abril. En 10 minutos más o menos va a arrancar en el último viaje el cortejo que se lleva el cuerpo sin vida de un grande como Alfredo Alcón. Un cuerpo que hasta hace muy poco, desde el escenario, electrizaba a las audiencias. Eso lo describió Rubén Schumacher, un gran director, hablando de Alfredo Alcón. Lo dirigió en tres de las obras más importantes que hizo Alcón en más de una ocasión, porque los clásicos los hizo Alcón en más de una ocasión. Digo, Alcón era un personaje tan increíble que es una celebridad prácticamente casi sin haber estado en la televisión. Cosa muy rara, viste, en este país, que una celebridad lo logre sin estar en la televisión. En el cine, dejó el cine hace mucho tiempo, prácticamente la última película de ficción que hizo Alcón fue en el 2002, o sea, hace 12 años. Y sin embargo, refugiándose en su mundo, en su gran mundo que era el teatro, desde allí consiguió ser reconocido como un grande y como un tipo que se dio los gustos en vida. Quiero decir, hizo la vida que él quería, eligió una carrera, eligió lo que más le gustaba. Fue un apasionado, fue un actor intenso. ¿Cómo recordar a Alcón? Digo, yo les contaba a mis compañeros hace un ratito una anécdota, porque el tipo tenía mucho sentido del humor. Por supuesto que todo el mundo recuerda el San Martín de Alfredo Alcón. Y él contó que cuando tenían que filmar con Leopoldo Torre Nilsson, él era San Martín, estaba montado en el caballo y tenía que dar la orden de avanzar en el cruce de la cordillera. Y parece que cada vez que filmaba en ese momento, el caballo estaba muy inquieto y se daba vueltas, se ponía muy intranquilo y no se podía filmar. Entonces optaron por darle un calmante fuerte al caballo y se dispusieron a filmar la escena donde San Martín daba la orden de avanzar. Y cuando grita la orden de avanzar, el caballo se empieza a abrir en las patas del caballo y se va bajando la altura majestuosa de San Martín en esa escena porque el caballo se durmió, digamos. Alcón tenía mucho sentido del humor. Era un tipo, dicen los que lo conocieron, muy divertido en sus momentos con los amigos. Bueno, me parece que hay formas de recordarlo que si bien siempre hay una tristeza por la pérdida de alguien, pero que rescata muchas cosas de esa vida que nos llegó a todos. Viste que esos personajes que todos tienen algo en referencia al Alcón. Yo lo vi en tal película, a mí me emocionó en tal obra de teatro, incluso en la televisión que hizo poco, pero hizo. Bueno, a lo mejor la gente lo quiere recordar, ¿no es cierto? Estábamos, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a la audiencia, oyentes y oyentas, ¿cómo les va? Estábamos justamente diciendo en la previa nuestra, porque tenemos una previa nosotros. Claro. Sin alcohol, eso sí, la enorme y gran ductilidad, un hombre que hizo desde Shakespeare hasta Discépolo, pasando por Miller, y en cine interpretando a tantísimos personajes, desde héroes hasta mafiosos, hasta el Nazareno Cruz y el Lobo. Exacto. Esa maravillosa interpretación, ¿no? Donde él hace de esa suerte del demonio, del diablo. Así que lo que uno rescata de él seguramente es la ductilidad. Y seguramente los oyentes los habrán visto en muchos papeles disímiles, ¿no? No hasta tengo esa duda. Famosa interpretación travestido que hizo en la película Rossi. De Adrián Suárez. Rossi, ¿no era? Sí. Con versus Rossi. Ahí está. Sí. Sí, que también su enlace con Suárez habla de un actor que era muy prestigioso, pero que no tuvo problemas en acercarse a actores más jóvenes, a Joaquín Furriel, hasta a Nicolás Cabré, y trabajar con ellos de igual a igual, en algo que también me parece que lo engrandece y que lo acercó mucho a las nuevas generaciones. Y un dato que a mí sí me produce mucha pena es lo que denunciábamos el año pasado desde este mismo horario, cuando no había refrigeración en la sala del San Martín donde él estaba trabajando, y Joaquín Furriel tuvo que salir al escenario a parar una función porque ya Alfredo Alcón estaba con problemas de salud y respiratorios, y hacía un frío que estaba afectando la salud de Alfredo Alcón. Me da mucha tristeza que no se le haya reconocido en su último trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las condiciones laborales que él merecía. Ese es el costado más triste, quizá, la coincidencia de la partida de Alcón con la decadencia del Teatro San Martín bajo el gobierno de la ciudad, ¿no? Cómo lo está dejando caer al teatro, ¿no? Santiago. Ayer estuve con una persona allegada, digamos, al teatro, que me decía de Alcón algo muy interesante. Dice, Alcón es de la generación de los actores de la voz, uh-huh. de la palabra. Uh-huh. Y él podía ser creativo a través de la interpretación. Como que hay mucha gente joven hoy que cree que la única manera de crear es inventando algo, haciendo cantautor, vamos a decirlo así. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. En cambio, él no. Él creaba con la interpretación, él tomaba autores reconocidos y obras reprobadas. Enorme porte, sí. Pero les daba una interpretación junto uh-huh. con el director que recreaba, o sea, un actor que disfrutaba de ser actor. Sí, sí, que tenía todos los matices, sí, de verdad, sí. Es así. Bueno, justamente estamos en comunicación con nuestro compañero de Radio Nacional, Agustín Álvarez Rey, que está justamente acreditado en el Congreso Nacional desde donde fue velado Alfredo Alcón, y va a partir en unos minutos el cortejo para llevarlo al cementerio de la Chacarita. ¿Cómo te va, Agustín? Buen día para todos. Así es, Jorge. Aquí en la puerta del Congreso de la Nación, porque ya el velatorio formalmente culminó, se llevó a cabo como es habitualmente en el Salón de los Pasos Perdidos, quedan algunos amigos de la familia todavía en ese salón, ya cerrado al público, que ha agolpado, podemos hablar de 2 decenas, 3 decenas de personas, esperan la salida del cortejo fúnebre, uh-huh. como bien vos decías. Una mañana muy fría, igualmente eso impidió que decenas de personas se llegaran al Congreso de la Nación esta mañana. Las puertas se abrieron 8:50 y ahí empezó a ingresar la gente. Entre los más, de las figuras más reconocidas que llegaron esta mañana aquí, pudimos ver a la actriz Mercedes Morán, Ana María Piquio, a Nicolás Cabré, al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que pasaron por aquí. Con respecto a Julián Domínguez, estuvo un buen rato reunido con los familiares de Alfredo Alcón, y quienes hayan podido ver alguna foto en los matutinos de cómo estaba el cajón en el que descansan los restos de Alfredo Alcón, habrán visto que lo rodea una bandera argentina. Bueno, es la bandera de los 30 años de la democracia que el Congreso de la Nación decidió donarle a la familia de Alfredo Alcón. Así que en instantes nada más, Jorge, cuando baje el cuerpo de Alfredo Ascón y sea depositado en los autos del cortejo fúnebre. Ustedes lo verán seguramente en las imágenes, envueltos en una bandera argentina, es la que le donó la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, Agustín, entonces seguimos en contacto para que nos cuentes cualquier novedad respecto de los colegas que seguramente van a estar acompañando ese cortejo hacia el cementerio de la Chacarita, ¿no? Seguimos en contacto, Agustín. Como no, Jorge, lo último, ya que hablaba en el Teatro San Martín, el cortejo fúnebre se detendrá allí unos instantes y ahí la memoria del actor será homenajeada por un breve instante y luego sí seguirá su camino hacia el cementerio de la Chacarita al Panteón de Actores, por supuesto. De acuerdo, seguimos entonces en comunicación, Agustín. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Agustín Álvarez Rey, acreditado de Radio Nacional en el Congreso Nacional, siguiendo este momento de la partida de Alfredo Ascón. Se nos va este grande y la vida sigue y seguramente vamos a seguir discutiendo el paro de esta semana, ese paro que parece que no le avisaron a los que organizaron el paro que hay paritarias, digamos, ¿no? El paro contra el ajuste, justamente cuando hay paritarias que están precisamente para recuperar las posiciones y mejorar las posiciones de los trabajadores frente al deterioro del poder adquisitivo. Pero parece que no se enteraron de que hay paritarias. Fue un paro sin convocatoria, sin acto, sin que nadie expresara a viva voz en una plaza los reclamos. O sea, fue quedarse en casa. Con una mezcla que es increíble. Sí. En Argentina se organizan coaliciones de no creer. Esta izquierda con Barrio Nuevo, con el apoyo de la Sociedad Rural y la Federación Agraria y la cobertura entusiasta de Clarín y La Nación. Digo, estas coaliciones son de no creer. No es la primera vez que pasan en la Argentina. ¿Eh? Sí, la cierta prensa internacional y sobre todo la CNN destacaba que se estaba fortaleciendo y corporizando una fuerte oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, visto que ciertos sectores históricamente contrarios a la política de los trabajadores se habían juntado para esta gran resistencia masiva. O sea que me impresionó un poco, debo confesarlo, verlo a Bussi hablando desde el atril de la CGT. Impresionó. Yo dije, vamos camino a la Unión Democrática. Digamos, a ver, claro, Frente Nacional no le podés llamar. Frente Nacional no es un Frente Nacional, visto la sociedad rural y ciertos sectores del gran empresariado. Un frente de centro izquierda tampoco es, visto que está Barrio Nuevo ahí. No, ha sido un paro corporativo, por otra parte, ¿no? Sí. En algún sentido. Hubo dos coaliciones este año. La coalición devaluadora, que en enero efectivamente le consiguió torcer el brazo al gobierno y obligarlo a un salto en la divisa, en el valor de la divisa. Esa es una coalición, pero era una coalición coherente. Querían la devaluación, quieren el ajuste. Bueno, también es paradigmático que en esa coalición estaba no solamente la sociedad rural, sino los intereses de los productores agropecuarios que no liquidaban los dólares para forzar justamente es la devaluación que sufrimos y no se conformaban con el dólar a 8 pesos, sino iban por más, que fue gran parte de lo que motivó la suba de los precios, que por supuesto que es una realidad en la situación de los trabajadores. Claro. Pero al aliarse con la sociedad rural, te estás aliando con quien te alzó los precios. Entonces, ¿cómo vas a pedir ahora equiparar el salario con quien te aliás con quien pide el ajuste? Exacto. Te aliás con quien pide el ajuste. Es una cosa de una incoherencia lo que para marca, mí, lo que es raro es que los medios digan que Barrio Nuevo es un sindicalista. Cuando dicen el sindicalista Barrio Nuevo, para mí, no sé de dónde sacaron que Barrio Nuevo es un sindicalista. ¿Le puedo contar un chimento? Sí, pero que no se entere nadie, que quede entre nosotros. Que no se entere nadie. Es un hecho conocido, un hecho público, que Barrio Nuevo es uno de los dueños del Sanatorio Güemes. Está instalado, por lo menos, no está aprobado porque Barrio Nuevo dice, yo no soy dueño de nada. Pero está instalado, por lo menos en el ambiente periodístico, que Barrio Nuevo es uno de los propietarios del Sanatorio Güemes. Este jueves, las autoridades del Sanatorio de Güemes le bajaron una orden al personal que si se plegaba al paro le iban a quitar los 800 pesos del presentismo que cobran cada mes. Para enfermeras, personal auxiliar, además, le quitarían esos 800 pesos. Por eso, ¿qué es Barrio Nuevo? Bueno, es un empresario, Barrio Nuevo. Santiago destacaba en nuestra previa que, en definitiva, el propio gremio gastronómico fue el que menos cumplió con la bajada de orden del paro, porque estaban abiertos. Todos los cafés, los restaurantes estaban todos abiertos. Así que Barrio Nuevo. Bueno, atentí. Ya la Nación de hoy muestra que hay una interna ya de los organizadores del paro. Porque Barrio Nuevo quiere que sigan ahora con un paro de 36 horas y Moyano está planteando, no, primero veamos cuál es la reacción del gobierno, si no está tan seguro de embarcar a los gremios que controla en un paro de un día y medio, digamos, ¿no? Que no está sostenido, los grandes gremios industriales no se plegaron al paro, estuvieron en contra del paro, y grandes gremios incluso no industriales como comercio y demás, que arreglaron además sus paritarias, tampoco se plegaron al paro. Era un paro de transporte con piquete, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, así planteados los temas, usted puede opinar de lo que quiera, usted sabe que para nosotros vale oro la opinión de los oyentes, porque el programa, la radio se hace con los oyentes, pero le proponemos, si tiene recuerdos de Halcón, ¿desde qué lugar usted lo vivió la trayectoria maravillosa que tuvo Alfredo Halcón? Incluso si lo quiere cuestionar, también está. Es decir, esto está abierto el micrófono a lo que quieran decirnos mientras no lo digan con insulto, digamos, ¿no? Bueno, Ana Córsico, ¿a dónde se tienen que comunicar los oyentes? Al 0810-222-0870, al costo de una llamada local desde las provincias, 0810-222-0870. O también lo pueden hacer al 4999-8700, reiteramos, 4999-8700. Y también pueden dejar su mensaje aquí en Facebook a través de Internet en Tengo una Idea. ¿Cómo encuentran la página del programa de Jorge Halperín, Tengo una Idea? Solamente buscando Tengo una Idea y allí está la foto del equipo del programa. Así que de paso nos conocen. Muy bien, y bueno, lo que quiera decirnos sobre Halcón, ¿qué quiere decirnos Luciana? Sí, también quiero mandar un recuerdo a María Eva Rossi, es una docente de Bahía Blanca que la entrevistamos el año pasado porque fue candidata a legisladora, la primera travesti, que además fue protagonista del documental Transformación, que mostraba cómo se transformó de varón a mujer durante el ejercicio de la docencia en Bahía Blanca. Ella falleció esta semana y además era muy fiel oyente de este espacio. Siempre nos mandaba mensajes, así que también un cariño a su familia y un recuerdo a todo el legado que dejó María Eva Rossi. Bueno, y día de recuerdos o día de polémicas, de todo lo que usted quiera comunicarnos, nos ponemos en contacto a los números que ya le dijo Ana Córsico. En la radio pública, tengo una idea. La radio pública, Ouerecoa BI, Ñandepecuera Ñe'e. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comenzó la cuenta regresiva. Nacional te espera. Brasil 2014. Por la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la mañana, 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Este sábado, desde las 15, desempolvamos las actas de la dictadura. Que ya no sea solamente la vinculación directa de una persona, de un individuo, como puede ser el caso de los dos obreros, Loyola y Hendrik, de la nueva provincia, y la responsabilidad de Massot. Para entender lo que está pasando hoy. Sino además que se ponga en tela de juicio, en el sentido jurídico de la cuestión, lo escrito por los medios de comunicación, empieza a abrir un carril nuevo de debate. Mariana Moyano, Damián Valls y Eduardo Rinesi hacen sintonía fina este sábado a las 3 de la tarde por Nacional, La radio pública. Nacional, sábado, 15 horas. Nosotros en este programa citamos a Gramsci, a Jaureche y también citamos a Rambo. Para ajustar la información, Sintonía Fina con Mariana Moyano. Rambo tiene una frase teórico-académica muy importante que es: ahora es personal. 17 horas. La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal de mayor instancia de la República Argentina. La justicia desde otro lado. Un tribunal muy importante, un tribunal integrado por 12 miembros separados en salas. Derecho Viejo con Félix Crowes. 18 horas. Y acá hay una articulación, creo yo, entre el teatro y el cine. Se abre el telón. Postales Argentinas. Acá hay una gran causalidad social, pero también hay una enorme responsabilidad individual. Con Jorge Dubatti. 19 horas. El Museo del Cine editó para justamente el Festival Internacional de Cine Independiente. Cine en tiempo de radio. Un formidable trabajo sobre la vida, la obra, el asesinato y la muerte del Tigre Cedrón. Manivela con Coco Blaustein. Tu programación está en Nacional, la radio pública. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A mí también. ¿Y a mí? Buena compañía y algo más. Los sábados. Tengo una idea. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no. Yo soy la oyente fiel, Hilda de Lanús, y yo tuve la dicha de conocer a Alfredo Alcón. Estoy llorando por la desaparición física de Kedar, sus grandes interpretaciones. Uno de los más grandes actores argentinos acaba de irse físicamente, porque queda en el alma y en el espíritu del pueblo. Hilda de Lanús. Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Bueno, mi mensaje, soy Graciela de Paternales, para despedir a ese monstruo de la escena que fue Alcón. Quiero decir que soy actriz y que me enamoré perdidamente de su actuación en Historia del Zoo de Albí. Y que quiero decir también que muchos intelectuales de la academia del teatro muchas veces lo han criticado, pero siempre pensé que el público lo amaba y que eso era por algo. Dejo mi mensaje para la audición de la mañana de Radio Nacional. Creo que Falcón fue elegido por Dios para irse en ese día tan especial en el que rendimos honor a la palabra. En ese encuentro de la palabra, nadie mejor que alguien que la expresó en todas sus formas, como amigo, como persona, y como el gran actor que fue desde hace muchísimo tiempo. Muchachos, no le echen la culpa a la izquierda. Cualquiera puede decir yo soy de izquierda, cualquiera puede decir yo soy de Perón. Total, no hay ningún problema. Pero esta izquierda no es una izquierda, esta es ultraderecha, al servicio de la sociedad rural, del Barrio Nuevo, toda esa gente. Ustedes lo saben, pero le achacan a la izquierda. La izquierda es Lula, Fidel Castro, Che Guevara, Agustín Tosco, yo, porque creemos en la igualdad, en un mejoramiento social de la vida de las personas. Bueno, los oyentes recordando al Con, pero también polemizando, ¿qué es izquierda? ¿No es cierto? Es todo un tema para tratarlo. Vamos a trabajarlo, ese tema, en Tengo una idea, va a ser uno de los temas de los próximos programas, ¿no es cierto? Le agradecemos muchísimo a los oyentes. No tenemos nada de Facebook todavía. Todavía no. En Tengo una idea pueden buscar allí en el sitio de Facebook la página del programa. La van a identificar porque está la foto del equipo. Y si no, se siguen comunicando con nosotros a los teléfonos 0810-222-0870 o 499-8700. Y hoy tenemos un salpicón bien salpicadito. En la radio pública, Tengo una idea. paro ecléctico y apolítico. Los organizadores del paro dijeron que no era político y buscaron despegarse del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, salvo Barrio Nuevo, que hoy ya salió a decir Massa les va a ganar en las elecciones, que lo pegó enseguida al paro. Lo bien que hizo. Pero será por el carácter apolítico, que dicen otros, que se mantuvo en silencio Francisco de Narváez, aliado de Hugo Moyano en las elecciones de octubre pasado, será porque no es político. Entonces de Narváez dijo, no, ahora no hay que hablar de eso. Yo no sé, hay tanto amor y odio en esos sectores, ¿no? Terrible. ¿No? ¿Cómo? ¿Quién era que decía, dice, no los une el amor, sino el espanto? El espanto, ¿no? Sí, y Borges, oye, todos Borges lo dijo, sí. Se aman y se dejan, Borges, es terrible. Borges no corresponde en este caso, en realidad. Movió la colita, estoy contento como perro con dos colas, dijo sobre el paro Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria. ¿Qué pensará el 70% de los trabajadores rurales del país que están en negro y con sueldos miserables sobre el entusiasmo con que sus patrones, Bussi y la Sociedad Rural Argentina, adhirieron al paro de Barrio Nuevo y el Momo Venegas? Bueno, mejor que ellos no los consulten, ¿no? No. ¿Cómo viene la mano? Los preservativos esta semana son noticia. Para terminar de una vez con la frustrante experiencia de interrumpir la relación sexual para colocarse un preservativo, una firma holandesa presentó en la Feria Industrial de Hannover, Alemania, un condón que se puede poner con una sola mano. Su ventaja es que incorpora un plástico que es clave para poder desenrollar el preservativo de manera sencilla. Una vez colocado, el plástico se retira y listo el forro. Ay, me complica mucho esto. Bueno, en el país de los inseguros, las Naciones Unidas informaron que la Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de toda América Latina. Así es que figura en el antepenúltimo lugar en el ranking de la región, según el informe global de homicidios 2013, realizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. El informe concluye que la situación de nuestro país se acerca a las tasas relativamente bajas que se registran en Europa. Eso sí, la tasa del miedo va por otro lado. Ahí que ganamos, claro, el campeonato. Ahí, absolutamente. Creo que estamos ahí, nos disparamos. Estamos como solos ahí, despegados del resto. Una idea multitudinaria. Esta noche, el Indio Solari va a dar un show en Gualeguaychú en el que se espera la presencia de unas 200.000 personas. Cuando ven estas multitudes, muchos políticos se ponen verdes de envidia. Menos mal que se inventó la televisión donde no hace falta público. Así es. Una idea con identidad patriota. En Brasil están proponiendo que cada barra brava de los distintos países que irán al Mundial lleve a su propia policía para controlarlo. Esto es la primera vez que lo leo y me impresiona un poquito. Claro. Que nosotros tenemos que llevar a la bonaerense, a la Policía Federal, sí, todo. Depende, pero llevarlos, si querés allá, que peguen nada más o otra cosa peor. Bueno. La idea no es mala, nada mejor que un compatriota para que le abra el cráneo de un garrotazo. ¡Qué fuerte! Terrible. Es fuerte esto, es muy terrible fuerte, esa idea. Muy fuerte. Que se jodan los pobres. Eso dice literalmente el cartel que llevaba un joven inglés esta semana mientras repartía volantes. La pancarta provocó la reacción enojada de varias personas que lo acusaron por discriminación. Una vez realizado ese experimento, el mismo joven salió a la calle con otro cartel que decía ayude a los pobres. En este caso, casi nadie reaccionó, salvo con alguna monedita. La campaña fue lanzada por una organización británica que trabaja por la equidad y las oportunidades de los más vulnerables y sirvió para demostrar que es más fácil ser políticamente correcto que genuinamente solidario. Sí, da más, ¿eh? Garpa más. Garpa más. Garpa, ¿no es cierto?, más en estos enojarse tiempos, garpa con más. La discriminación, así pero después es, chao. Así es. Bueno, dice, una idea para aquí cerca. El ex Beatle Paul McCartney dará un show el próximo sábado en el Estadio Centenario de Uruguay. Tal vez se presente en el sur de Brasil, pero a la Argentina por el momento no viene. El joven músico y cantante y compositor que creó ese himno de los 70 que fue Yesterday, hoy ya tiene 71 años. Parece que fue ayer Yesterday, ¿no? Pero parece, sí, que nadie se da cuenta. Es cierto. Ya pasó los 64, ¿te acordás? Cuando tenga 64. Sí, ya lo superpasó. Lo superpasó. Pero yo le voy a decir algo, ¿no? Sí. Porque son tiempos donde uno parece que entra en el diario La Guerra del Cerdo, ¿vio? Donde los jóvenes se pelean con los viejos con los jóvenes. Un momento de transición compleja. Sí. Sartre decía una cosa que yo lo adopto y que tenía razón. No se trata de ser joven o viejo, sino se trata de ser nuevo. Y McCartney es nuevo. Es nuevo siempre. Así es un tipo como era, nuevo. Como Halcón. Forever. Ay, Yesterday. Buena compañía y algo más. Los sábados, tengo una idea. Esta semana el Papa se declaró profundamente conmovido por el brutal linchamiento del joven David Moreira en Rosario. Dijo: sentí las patadas en el alma. Y la mamá del chico, Lorena Torres de Moreira, agradeció el gesto del Papa diciendo que fue lindo ante tanta barbaridad. Lorena agregó que todavía no hay nada en la causa que investiga esa muerte. Y uno piensa en la trágica paradoja de que mientras a la máxima autoridad religiosa de 1.000.000.000 de creyentes le duele en el alma aquel asesinato colectivo, a muchos vecinos de la Argentina el linchamiento se les contagió como veneno en el alma y copiaron la brutalidad. Bueno, esta semana Mario Weinfeld dialogó con la mamá de David Moreira y nuestra producción seleccionó dos momentos de ese diálogo, digamos, que aquí vamos a escuchar. Lorena Torres de Moreira, la mamá del asesinado chico de Rosario. Y ese día David había salido hasta afuera y me dijo, ya vengo, pero ya vengo, era ir a hacer un mandado, ir a comprar algo al kiosco. Pasaba el tiempo y yo a David no lo encontraba y empecé a buscarlo porque me parecía muy raro, tratando de preguntar y ver cómo había llegado David al hospital. Nadie me sabía decir nada. Algunos me decían que llegó en un patrullero, otros me decían que el CIE. Después empezaron a decir que David estaba involucrado en un hecho de robo. Desde el momento que se supo que David estaba en un hospital, no dejó de venir gente a mi casa, la gente del barrio, la gente que realmente conocía a David, porque David era un chico especial, como le dicen acá en el barrio. Le gustaba ayudar a los demás, que se sacaba lo puesto para darte si vos no tenías un calzado o tenías frío, él te daba su ropa, su calzado, y lo hizo en muchas oportunidades. Así lo recuerda la gente. A mí me esperaban en la puerta de mi casa para que yo les trajera novedades si David mejoraba o no. Cuando yo llegué a mi casa y dije, David se nos fue, esto fue una conmoción muy grande. Ver por televisión cómo asesinan a tu hijo es una cosa que no lo podés soportar, así que últimamente no estaba siguiendo tanto a los medios. Yo no creo en la justicia por manos propias. Nadie tiene derecho a darle la vida a nadie. Y sobre todas las cosas eso. No quiero que esto nunca más. No se lo deseo a nadie. El dolor que nosotros vivimos es una cosa que creo que nunca lo vamos a superar en la vida. La mamá de David Moreira, ¿cómo estos lutos terribles, un chico adolescente asesinado a patadas, engrandecen a esas madres, ¿no es cierto?, del dolor? Y uno piensa, yo repito una cosa que decía la otra vez, en este país hubo mucha violencia y mucha muerte, y lo primero que debería hacer cualquiera que tenga un micrófono es cuidarse de no echar combustible a la violencia, ¿no? Y eso no fue lo que hicieron muchos colegas, muchos medios y muchos referentes públicos, además. Por eso es tan conmovedor el Papa diciendo que lo sintió como patadas en el alma. En la radio pública, tengo una idea. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. Opción clara. Roberto Caballero. Volver a justificar los crímenes horrendos de la dictadura cívico-militar a partir de los errores, las defecciones o las decisiones tomadas por organizaciones revolucionarias en un periodo de la historia argentina que fueron excepcionales. Por eso hoy no hay guerrillas en la Argentina. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. Las guerrillas en la Argentina surgieron por un tronco histórico, sí, por un devenir histórico que de algún modo las justificó, les dio en ese momento alguna razón de ser. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La Radio Pública. 10 de la mañana, 37 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Brasil, Colombia, Australia, Irán. La selección argentina es nacional. Brasil 2014. Vinilo por la radio pública. Radionacional.com.ar. Diseño renovado. Mejor definición. Más velocidad. Mayor streaming. Sonido superior. Radionacional.com.ar. Política, economía, sociedad, policiales, internacionales, deportes, cultura. Archivo de noticias. Opinión. Nueva página. Nuevo portal. Radionacional.com.ar. Todas las emisoras del país. Todas las programaciones y las notas más relevantes del día. Nuevo mapa con conexión directa a las 48 emisoras nacionales de la Argentina. Y también con las radios públicas nacionales de América Latina. Radionacional.com.ar. Facebook, Twitter, encuesta, auditorios, buscador de temas clave. Radionacional.com.ar. Entra, navega, busca, encontrá y deja tu opinión de la radio pública. La radio pública. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Lucía. ¿Conoce esta musiquita? A ver. Escuche. ¿Me suena bueno, de la esta, televisión? Exactamente. Mire, es una musiquita que iguala casi todo. Uh-huh. Casi todos los realities, o como gusta llamar a los españoles, que deberíamos españolizarlo, a la TV realidad. Ajá. Y en estos tiempos hay una que está concitando mucho la atención, que se lanzó el famoso MasterChef en la Argentina, que es una competencia así impresionante, donde se presentaron 5.000 personas para hacer un casting, de la cual van a salir primero 50 y después 16. Ajá. Es un compendio de, uno dice, bueno, la cocina, los olores, los sabores, algo que lleva al séptimo cielo. No, ajá, un maltrato, no, una agresión. Se tira con tomate, huevo, una papa. Cosa, no, peor. Apa, maltrato, apa. Maltrato en la mirada, maltrato en la expresión. Está conducida, tiene un jurado donde están Donato De Santis, Christoph y Germán Martitegui, excelentes cocineros, los tres, cada cual en la versión italiana, francesa y nacional. Y ponen una cara de malos, que el más bueno es Germán. Una cara de malos. Se le presenta, usted le hace al tipo, yo lo vi el primer programa, usted le hace al tipo, le presenta su plato y lo mira como si le fuera a escupir. Dice, esto es una porquería, usted no puede estar acá en MasterChef. ¿Usted qué se cree? Es una cosa que me impresiona muchísimo. Pero el tipo no llegó ahí porque lo preseleccionaron. Y el tipo también llega ahí, le digo con todo respeto por la gente que va y que cree que esto le va a solucionar la vida, por también un exceso de querer estar en la pantalla. Porque esto es lo que está ocurriendo hoy. Hago un paréntesis y digo que este programa, por supuesto, vio cómo se usan en determinados ámbitos, no solo en los programas de televisión, que hay que tener a una mujer, porque hay que tener una mujer, en lo posible hay que tener a un negro o pueblos originarios por la diversidad cultural. Ajá. Hay que tener distintas religiones. Acá tienen que tener a un muchacho de la Villa 21, porque da. Eso también garpa para darse cuenta que es un programa que va más allá. Inquietudes sociales. Fue el único participante del cual mostraron de dónde provenía. Exactamente. Se llama Oscar, es un promotor social, definido como promotor social MasterChef, que hizo un guiso carrero con fideos. Y bueno, entrevistaron al sacerdote que está en la villa, ahí en la capilla de la Virgen de Cacupé. Y en un momento le preguntaron, ¿quién fue tu comensal más famoso? Y él dijo Bergoglio. ¡Ay! Dice, el cocinero del Papa. No, dice, antes de que fuera Papa. Que esto es una etapa de Bergoglio que uno reconoce. Bueno, entonces, el tema de qué se trata, de esta realidad, de esta TV realidad, ¿no es cierto? Que está impregnada toda la televisión argentina y mundial. Tenemos tantos de qué hablar. Bailando por un sueño, Cuestión de peso, La cocina del infierno, las cirugías plásticas. Ahora aparece uno que se llama Doctores, donde usted va a hablar de sus miserias corporales. No. Dice, ay, dice doctor, dice, yo no sé, tengo un hemorroide, es una cosa. Y se lo describe. Ay, no sé por qué. Bueno, es una cosa espantosa. Bueno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay algo que está cambiando y que se está viralizando, que está creciendo, que se está expandiendo de manera notable. Este ámbito que antes era de los actores, de las producciones de ficción y demás, ahora se están convirtiendo en esta suerte de TV realidad que no es tan realidad. Ajá. Y donde se especula fundamentalmente... Claro, porque ya es un abuso hablar de realidad, exacto, ¿no? En los medios. Especula fundamentalmente con el mal ajeno. Y los dolores ajenos, las debilidades, las adicciones, los dramas personales y amorosos, las carencias habitacionales y ahora, bueno, los dramas de la salud, para que usted le sirva de ejemplo. Se han reproducido muchísimas cuestiones. ¿Se acuerda que incluso había un programa donde se hacía un juicio de ficción, ajá, con problemas que tenían los vecinos, las parejas, las parejas y demás? Todo es competencia desmedida, dura. El que va allí se las va a tener que encontrar con que lo agredan. En síntesis, va a tener que padecer mucho para obtener lo que tenga que obtener. Yo me imagino cómo puede terminar alguno cuando dice, ¿sabés qué podés hacer con la comida? Bueno, pero... Claro. No, pero en general, no solamente MasterChef, uno tiene que sufrir para llegar a lo que tiene que obtener. O tiene que venir de un gran padecimiento. Ajá. Si no, no sirve. Entonces, da la impresión que la televisión... Sí, todo jurado que no ponga cara de ogro, exacto, y que maltrate, claro, no es creíble, claro, como jurado. Claro, y que entonces todos lloren y uno cree que está en una tarea social fuertísima, como Bailando por un Sueño, no sé, claro, si es claro. Que tienen una performance de un fin solidario. Sí. Y hay un informe muy interesante del Observatorio de Radio y Televisión contra la Discriminación, que señalaba, por ejemplo, que en Cuestión de Peso se habían pasado la raya cuando llevaban a hacer también parte de su show a chicos, cuando descalificaban todo el tiempo a las participantes, por ejemplo, diciéndoles se te transforma la cara por una panceta, o cuando, por ejemplo, ahora hace poco pusieron una pileta con fuego. Esa frase es para guardarla. Guardala, por favor, se te transforma la cara por una panceta. Claro, pero así despectivamente, como diciendo, mirá qué miserable que sos, que te morís por un pedazo de pizza o de panceta en ese caso. Así es esto que está diciendo Luciana, es lo que ocurre en todo el recorrido. O sea, la televisión está pidiendo sufra, sufra, sufra, llore, llore, llore, ajá, mate, mate, mate. Vamos, que lo matamos todo. Esta cosa horrible que decía esta mamá, o espantosa, decir, ver morir a un hijo a través de la televisión. Es una manera de linchar también virtualmente, ¿no?, a las personas. La verdad le digo, mire, Jorge, se lo digo con todo el corazón, ha habido de dramas, muertes en este tiempo, Jorge Ibáñez, el suicidio de este productor, ahora Alfredo Halcón, y entonces yo digo, bueno, ¿no?, para la televisión hay una recarga permanente, la televisión necesita hablar de sí misma, por sí misma y desde sí misma. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo alimentando esto. Y si no, hay que salir a matar. No, si seguimos así, un periodista de espectáculo va a decir, claro, che, está faltando un poco de sangre. Claro. Le digo, dígame, una cosa, Jorge Yuyen, sí, está armando un grupo contra este tipo de noticias en los noticieros, ajá, y el programa, está armando un grupo contra eso, contra ese amarillismo. Y usted va a tener un puesto ahí seguro en el no ese grupo. No sé, yo me parece, y nos va a poder contar lo que va pasando. Vamos a ver. Un día lo traemos a Jorge Susan para que lo cuente. Sí. Bueno, para resumir, no hay mucho más que decir. La televisión ha cambiado, el Star System, que antes eran los actores, ahora es el público y es lo que le quieren demostrar. Usted y yo somos la misma cosa, mírese a usted mismo desde la pantalla. El fin de la frontera entre lo público y lo privado se ha terminado y la interactividad de los sentimientos, esto que decimos, hay que llorar, hay que reír, lo trágico que se convierte prácticamente en una situación por momentos de burla. Bueno, todo este trastocamiento es lo que hoy nos está entregando la televisión. Por suerte, Jorge, por suerte, el Canal América tiene un gran programa al finalizar la transmisión prácticamente del día que lo define todo. Ajá. Tiene un programa que se llama Pare de Sufrir. Que gracias a Dios es el mensaje evangélico que nos llega al terminar. Y claro, pare de sufrir, claro, después de todo lo que pare viene el día. Pare de sufrir, pare. Sí, señor. Comida chatarra es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un cacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y muchos de placer. Comida chatarra tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra para vos. Mire, Alperín, tengo 85 años, pero buena memoria. Me acuerdo cuando este muchacho Iglesia quemó el cajón. Barrio Nuevo, delincuente él, quiere quemar la República Argentina junto con Massa, con el Momo de Neva. Hay que incluirlo a Duhalde también. Bueno, son delincuentes. Un abrazo, muchas gracias y viva Cristina. Comida chatarra para vos. Comida chatarra. Soy una docente de Rafael Castillo. Quiero decir que Alfredo Alcón lo recuerdo con Violeta Antier en una historia de amor maravillosa que después se terminó en una radio local. No recuerdo el nombre en este momento, creo que desapareció esa radio, no sé. Pero ese recuerdo tengo. La emoción que transmitían a partir de su teatro leído. Hola, buen día para el programa de Jorge Alperín. Felicitarlo por el programa y decirle que mi está vinculado a películas que vi en mi niñez y en mi juventud, como Las Ratas, Boquitas Pintadas, El Santo de la Espada y un especial recuerdo para Nazareno Cruz y el Lobo. En la radio pública, tengo una idea. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Si usted discute sobre el paro del jueves pasado, esa discusión lo va a llevar antes o después al tema de la desigualdad social. Y no es precisamente porque Barrio Nuevo o Moyano se preocupen mucho sobre ese problema. Hay gran desigualdad entre trabajadores de primera, que son los que reclaman por el mínimo no imponible de ganancias, y la mayoría de los trabajadores. Si usted quiere buscar el trasfondo del tema de los linchamientos de las últimas semanas, más temprano que tarde va a desembocar en el tema de la desigualdad social por el componente racista que hay detrás de la violencia vecinal y porque no se resuelve la inseguridad solo con represión del delito. La desigualdad social debería figurar como desafío en todas las plataformas oficialistas y opositoras, pero sabemos que no es así. Claro que necesitamos entender cómo se fue configurando, cómo se fue armando la Argentina desigual, y por eso acudimos a un historiador que viene trabajando desde hace tiempo en el tema, Jorge Hellman, director del Instituto de Historia Argentina y Latinoamericana Emilio Ravignani, que justamente inauguró ayer un ciclo de extensión dirigido a profesionales, alumnos y público en general. Y el tema fue Para una historia de la desigualdad, que expuso Hellman junto a Daniel Santilli, y por eso estamos en comunicación con él. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué sí, Jorge? Un gusto. Bueno, Hellman, les decimos a los oyentes, es además autor y compilador del libro El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX. Jorge, durante mucho tiempo, y tal vez todavía hoy, la Argentina fue la sociedad menos desigual de América Latina, o casi la menos desigual. Claro que nació desigual, y esa desigualdad se profundizó en el último cuarto del siglo XX. ¿Es así? Sí, sí, se podría, haciendo un resumen muy, muy, muy, muy sintético, uno podría decir que buena parte de eso es verdad. Lo que pasa es que en realidad también hay que hacer una diferencia. A ver, la desigualdad es un tema complejo, no es fácil explicarlo muy rápido, pero una cosa que me parece que es importante tener en cuenta, y sobre todo para épocas un poco más pretéritas, pero hoy día en parte también, es que no es lo mismo la desigualdad. Hablar de la desigualdad en Argentina es complicado porque en realidad hay realidades regionales muy distintas. Uh-huh. Y eso también se veía en el pasado. O sea, yo me dedico a trabajar sobre todo con este tema para el siglo XIX y tratando de llegar al siglo XX para tener una mirada así muy de largo plazo de la evolución de la desigualdad. Uh-huh. Y por suerte juntamos también un grupo de historiadores interesados en estudiar distintas realidades regionales. Y uno lo que ve, por ejemplo, es que en el siglo XIX Buenos Aires, en general, digamos, tiene niveles de desigualdad que son más moderados que otras regiones. Ajá. Pero a la vez hay realidades microregionales. Ayer justamente en la primera conferencia esta que inauguramos este ciclo de charlas que anunciabas, sí, comentaba, por ejemplo, el caso de Jujuy, que es un caso muy curioso, porque Jujuy uno diría que es una sociedad más desigual, pero en realidad tiene regiones que en el siglo XIX por lo menos tenían situaciones de equilibrio social muy similares a las de Buenos Aires. Ya no era una ciudad más desigual, la zona que rodea el valle, que rodea la ciudad de Jujuy, tenía niveles de desigualdad muy parecidos a Buenos Aires. Pero si vos te ibas a La Puna, o a la zona de la selva, donde empezaron a desarrollar los grandes ingenios azucareros, que son emblemas de las grandes corporaciones de la Argentina de hoy, sí, bueno, la desigualdad era gigantesca, o sea, tenían los máximos niveles de desigualdad que hay prácticamente en todo el país. Entonces, me parece que hay que también tener una mirada más matizada, viendo un poco las regiones, por qué en algunos lugares es más desigual que otro, porque es muy importante, por eso es que la mirada histórica me parece que es importante, porque permite entender que la desigualdad no es un destino inexorable e inevitable de una sociedad como, claro, Argentina, sino que hay procesos, hay cambios. Entonces, si uno empieza a ver cuáles son esos elementos que pueden ayudar a entender por qué en algunos momentos fue más desigual o menos desigual, quizás también te permita pensar qué se debería hacer hoy para enfrentar este problema que es tan dramático. Claro. Jorge, ¿es pensable que la desigualdad social siempre venga acompañado de ideologías discriminadoras, como que una cosa es funcional a la otra? Bueno, qué sé yo, a ver, no sé, yo te diría que en la desigualdad social entre las personas, yo te diría que lo que influye básicamente son las políticas, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay razones que tienen que ver con la evolución económica, pero me parece que las políticas juegan un papel central para entender por qué algunas sociedades son más desiguales que otras, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay un economista famoso, por lo menos para los que estudian la desigualdad, que se llama Simon Kuznets, ¿no? Inglés, que no recuerdo si es inglés o norteamericano, y el tipo describía que había una evolución en las sociedades capitalistas, digamos, ¿no? Que decía, bueno, hay un primer ciclo de crecimiento económico acompañado de mayor desigualdad, y después llega un punto en que la cosa se estabiliza y empieza a descender la desigualdad. Ajá. Y él atribuye esto, él decía, esto se llama, entre los economistas se llama la curva de Kuznets, porque justamente se le da el nombre del fulano este que lo investigó a mediados del siglo XX. Sí. La impresión que tenían muchos economistas, historiadores económicos, este era un ciclo natural. Es como un poco el tema de la historia del derrame, ¿no es cierto? Es decir, ¿viste lo que te decía en la época de Menem? O sea, hay que esperar a que los ricos se enriquezcan para que inviertan, y cuando la Argentina crezca mucho, en algún momento llegará el famoso derrame que finalmente nunca llega. Termina con crisis y los pobres que estaban mal al inicio del ciclo terminan estando igual o peor al final, ¿no es cierto? Claro. Ahora, lo que se estudió, lo que te quiero, para terminar un poco esta idea, lo que se terminó observando muchos estudios, que en realidad esa regresión de la desigualdad que efectivamente se da en los países europeos occidentales, en Estados Unidos, no es tanto el resultado de una evolución natural de la sociedad, sino sobre todo el resultado de la lucha de clases, diría así, de los trabajadores que luchan por mejorar su condición de vida, claro. De políticas estatales de protección y distribución de los recursos, y eso es muy importante para entender los cambios en la desigualdad. Claro, es decir, la desigualdad no es una fatalidad, sino que es resultado de políticas. En otras palabras, es resultado de lo que hace el Estado. Exactamente. Y es muy interesante, Jorge, pensar que para justificar la brutalidad criminal de vecinos en esta semana, se habló del hartazgo ante un Estado ausente. En realidad se estaba pidiendo un Estado más represor y no un Estado que proteja más a los vulnerables. ¿Vos lo ves así? No, totalmente. Yo no soy un especialista en estos temas de la violencia, pero no me cabe ninguna duda, que la causa básica de la violencia es la desigualdad. Diría que ni siquiera la miseria, porque una sociedad donde, digamos, casi todo el mundo es pobre y las distancias entre la gente, no, por decir algo, ¿no? Si uno va a la Cuba de hoy, o de hace algunos años, los pobres de Cuba son seguramente más pobres que los pobres de la Argentina, o igualmente pobres. Sí. La diferencia es que las desigualdades sociales son mucho menores, y por lo tanto lo que está generando, me parece, esa enorme violencia social es la enorme desigualdad y sobre todo la exposición, y la exposición de desigualdad descarada, ¿no? Donde los ricos realmente hacen una gala, digamos, de un derroche, etcétera, que hace muy violenta la situación para los que menos tienen. Digo, si no se ataca ese problema, todo lo demás no tiene ningún sentido. Sí, Luciana Pecker, te saludo. Ahora, toda la sociedad está de acuerdo en querer luchar contra la desigualdad. Por ejemplo, el 6 de enero de este año, Alberto Venegas Lynch, un famoso liberal de la Argentina, publicó en La Nación un artículo que se llama La recurrente manía del igualitarismo en contra justamente de la proclama de igualdad. Sí, no, evidentemente no están todos a favor de una mayor equidad. Es evidente que sobre todo aquellos que más tienen, no sé, por decir algo, la disputa por las retenciones, es evidente que los que más dinero ganan nunca van a estar a favor de políticas más equilibradas que distribuyen esos recursos. Eso es la historia de la humanidad misma, diría yo, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser los sectores que menos tienen, que son siempre la mayoría de las naciones, y los gobiernos que elijan, que deben representar los intereses de esa mayoría, los que establezcan políticas que permitan mejorar esa distribución de la riqueza. Ahora, Jorge, cuando en la Argentina, en una mirada histórica, cuando en la Argentina hubo un estado de bienestar, estoy hablando de los años 50, por ejemplo, las cifras de la criminalidad y el delito fueron muy bajas. Pero ahora, al cabo de una década en que se buscó reconstruir ese estado de bienestar de alguna manera, la principal preocupación de la gente parece ser la inseguridad y el delito. ¿Cómo se entiende esta contradicción? Bueno, a ver, de nuevo insisto, ¿no? Yo no soy un especialista en la historia del siglo XX conozco estos problemas más para el siglo XIX, siglo XVIII, y puedo darle una mirada más de largo plazo, pero mi impresión tiene que ver con que lo que se ha quebrado desde hace 40 años por lo menos en Argentina, desde mediados de los 70, por decir algo, en adelante, es la creación de una pobreza, diría yo, estructural. Es decir, hay un incremento de la desigualdad general, pero sobre todo la generación de esa pobreza estructural, donde para una parte significativa de la población tiene la sensación, que en gran medida es real, de que no tiene posibilidad de salir de ese lugar. Claro. Cuando en la historia argentina precedente, no es que no había pobres y ricos, pero había siempre una imagen que en parte se apoyaba en datos de la realidad y en parte también era una construcción ideológica, obviamente, pero parte también tenía que ver con la realidad. Había posibilidades de proceso de movilidad social que eran mucho más reales, más accesibles. Entonces, el que era pobre pensaba que él o sus hijos, por lo menos, iban a tener la posibilidad de zafar un poco de su situación. Claro. Y eso es un elemento fundamental de amortiguación de la conflictividad social, ¿no? Y los odios sociales, diría. Porque lo que es verdad es que hoy hay odio social. Uno puede percibir perfectamente y entender por qué sectores marginales tienen mucha bronca. Sí. Sí, sí, sí, claro, porque no se ven con posibilidades. Exacto, no se sienten parte de la misma sociedad, es como se siente como parte de una sociedad de la cual nunca van a poder salir. Exactamente. Bueno, nada, hay un cuadro, por algo América Latina es el continente más desigual y también es uno de los continentes más violentos. Las dos cosas van bien juntas, lamentablemente, ¿no? Bueno, absolutamente, cuando uno mira, ¿no?, los niveles de violencia, eso que, como se habrá visto en unas encuestas que se hicieron internacionales últimamente, los niveles de homicidio en la Argentina dentro de América Latina siguen siendo relativamente bajos, ¿no? Aunque siempre son importantes, pero son relativamente bajos. Pero está claro que hay una asociación muy directa con los niveles de desigualdad y de pobreza y con la de violencia, no cabe ninguna duda. Jorge, muy agradecido por este diálogo, ¿eh? No, al contrario, Jorge, un gusto y hasta pronto. Un abrazo grande. Chao, chao, hasta luego. Jorge Hellman, historiador, director del Instituto Histórico Rabiniani, hablando de la historia de las desigualdades. Ahora, las noticias de Radio Nacional con Mariel Ríos. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Por Nacional, la Argentina se informa. Por 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, la humedad 66%, cielo nublado con lluvia. En Viedma, la temperatura 11 grados 2 décimas, la humedad 83%, cielo nublado con lluvia. El cortejo fúnebre que despide a Alfredo Alcón se dirige al cementerio de la Chacarita. Con un cerrado aplauso, los trabajadores del Teatro General San Martín le dan el último adiós a Alfredo Alcón, el gran actor argentino. El cortejo fúnebre del actor que murió a los 84 años de edad pasa por el frente del principal teatro de la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro General San Martín, donde los trabajadores arrojan un clavel, flores, al cortejo fúnebre. Están cada uno de ellos despidiendo con un aplauso cerrado a Alfredo Alcón, quien fue velado en una capilla ardiente en el Congreso de la Nación, como otras figuras indispensables para la cultura popular, como Ariel Ramírez, Sandro o Mercedes Sosa. Luego de pasar por este lugar, el cortejo fúnebre se irá hacia el cementerio de la Chacarita, donde los restos de Alfredo Alcón serán depositados en el Panteón de Altores. ¡Gracias, Alfredo! Un despido a Alfredo Alcón. Un despido a Alfredo Alcón, el más grande de todos los actores, el más grande, el más honesto de todos. Humilde. Trabajadores del Teatro General San Martín y también el público en general le dan el último adiós a Alfredo Alcón. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El servicio meteorológico mantiene la alerta por vientos intensos. Rige para el sudoeste de Buenos Aires, noreste de Chubut y este de Río Negro. Se espera que se mantengan vientos del sur con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. Deportes. Continúa la fecha 13 del fútbol de primera división en la Argentina. Quilmes Estudiantes a las 15, Argentinos ante Vélez 17-10. 19-20, Racing Olimpo cerrando la jornada. 20-30, San Lorenzo ante Lanús, recordando que justamente el equipo de Boedo junto a Estudiantes y Colón son los líderes del torneo con 21 puntos. El tiempo. En Viedma la temperatura 11 grados 2 décimas, la humedad 83%, cielo nublado con lluvia. En Buenos Aires el cielo también está nublado con lluvia, la temperatura 13 grados 2 décimas y la humedad 66%. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Buena compañía y algo más. Los sábados tengo una idea. Para el programa de Alperín. sé que la referencia es para hacer algún tipo de comentario sobre Alfredo Alcón, pero quiero incorporar un pequeño aporte referente al paro que tuvimos que padecer. Me refiero a la actitud de los colegios privados y la inmensa mayoría, muchos confesionales, que indicaron a través de comunicados a los padres que los alumnos no concurran, ya que los profesores no iban a ir. Buen día, Radio Nacional. Un gran reto que le resta todavía al gobierno solucionar son las jubilaciones mínimas, el trabajo en negro, que es un espanto, una verdadera vergüenza que todavía tanta gente esté siendo abusada por patrones inescrupulosos. Y como dije, las pensiones y jubilaciones mínimas que ya no alcanzan para nada. Hola, mirá, buen día. Soy Juana del conurbano bonaerense. A mí también me enoja mucho que metan a esta gente en la izquierda, porque yo soy izquierda hace 50 años y nunca jamás he apoyado ni apoyaré a esta gente ni estos golpes. Así que le agradezco que pasen mi mensaje y muy de acuerdo con el oyente que habló hace un rato. Me gusta muchísimo el programa y toda la programación de esa radio. Buenos días, amigos de Radio Nacional. Les habla Rubén desde Cinco Saltos, Río Negro. Mire, yo tengo la experiencia de los distintos procesos revolucionarios, tengo 60 años, cómo se comportó la izquierda. Nosotros tenemos un comportamiento errático en muchos casos, el peronismo no será lo revolucionario que debiera ser, pero yo les puedo asegurar que en la Argentina, salvo honrosas excepciones, a la izquierda del peronismo está la derecha. En la radio pública, tengo una idea. Muchas gracias a los oyentes. Efectivamente, hay que recordar que, por ejemplo, cuando lo derrocaron a Irigoyen, los militares fascistas de Uriburu, la izquierda salió a decir que no había por qué defenderlo porque Irigoyen era un fascista. Mirá vos, hay, por supuesto que hay izquierdas e izquierdas, pero hay izquierdas que hacen pipí fuera del tarro. En todos los hechos. En el 55 también. En la 125, en el derrocamiento de Perón, en el 55, en muchas oportunidades en que hubo un gobierno popular o un gobierno legítimo, el de Illia, la izquierda miró para otro lado cuando lo echaron los militares. Es decir, hay una izquierda que hace pipí fuera del tarro sistemáticamente y pavimenta el camino a la derecha. Eso es una realidad, ¿viste? Y se blinda su mensaje también. Bueno, pero vamos a escuchar porque veníamos hablando de comida. Y exacto. ¿Usted quiere participar en MasterChef? ¿Le parece que de pasar el casting? Mire, no. yo no lo sé. A usted no le veo cara de... Tiene que invitar a comer, en principio. Claro. Y ahí decimos. Yo voy a cambiar la cara si habla de panceta. Con esa Lucia. No, yo voy a hablar, vamos a hacer... hoy es un día denso y triste por algunos aspectos, pero vamos a... hacer un pequeño huequito para hablar de algo muy especial que existe o no existe, que es la comida afrodisíaca. Que algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo tengo un médico conocido que dice que la única comida afrodisíaca que conoce es una empanada de Viagra. Pero ni eso le digo, porque eso... Ahora una empanada de Viagra después te tiene que internar. Y azul encima. Bueno, se le pone cebollita de verde o qué sé yo, después le paso la receta. Hay cosas que no deberían pasar. Pero sin embargo pasan. Entonces el tipo pone cara de angustia, de terror, como si el mundo se estuviera disolviendo bajo sus pies. Mira a la señorita que tiene a su lado y solo atina a balbucear. No sé qué me pasa, es la primera vez que me pasa. Te lo juro, nunca me pasó esto. La señorita pone cara de ser la primera vez en su vida que escucha estas cosas, observa la cara de pánico del tipo... Y si vuelve temprano a casa, digo, va a aprovechar para irse y puede ver, ¿no es cierto?, la telenovela y qué sé yo, y se la toma y bueno, arreglate, querido. Pero el tipo queda inconsolable, como el verso de Carriego, ¿se acuerdan? Que fuma, fuma y fuma. Uh-huh. Él sabe que no fue la primera vez, Sabe que en los últimos años esta primera vez, te lo juro, como dice él, le ha ocurrido varias veces, demasiadas veces, Y aquí es donde aparece el amigo que le aconseja que ni se le ocurra tomar ningún medicamento milagroso, que es pan para hoy y hambre para mañana, y que, ya que está en el tema culinario, le canta la justa. Comida afrodisíaca. Ah, ahí está. Ahí está la reposta. Un recurso natural para solucionar un problema natural que viene con los años y el estrés. Si la libido masculina se fue por ahí, qué mejor que una buena cena para hacerla regresar a casa. Ajá. Más específicamente al lecho. Puede ser lecho conyugal, circunstancial. O sea, comer en la cama, dice usted. No, no, antes. Ah, antes. Ah, antes, está bien. ¿Vos estás seguro, flaco? Le pregunta nuestro amigo, ¿no es cierto? Segurísimo, esto ya lo usaban los egipcios, los mayas y hasta lo de la Atlántida, dice. Y así terminaron, contestó el otro con sagacidad, ¿no? Escúchame, vos tenés que dejar el churrasco y darle a las ostras. Mira qué fácil, dice el tipo. Voy al súper y le digo al chino, dame medio kilo de ostras. Si son las que vienen con bisagra, mejor. No es fácil. Pero no había caso. El flaco insistía con su discurso gastronómico, naturista, ecologista y, por qué no, nacional y popular. Según él, para recobrar el vigor y volver a ser el hilón de la metro, nada mejor que una dieta a base de nueces, castañas, trufas, apio. El apio que en una época supo ser más barato que las ostras. Garbanzos, caracoles y en fin, todo ese tipo. Y huevito de corniz, ¿cómo no? Huevito de corniz, sí. Ajo, ¿no? Ahí todo. Ajo, no sé. Ajo es terrible, porque sí. Por un lado tiene esa, claro. esas propiedades, por lado, pero por otro lado espanta. Propiedades que sirven para ser usadas después del metro y medio. Sí, sí. Es una gran prueba de amor el ajo. Es una gran prueba de amor el ajo. Ahora está también la maca peruana. Epa, ¿Qué es eso? ¿La maca peruana? La maca, no hamaca. Maca. Esa era paraguaya. La maca, sí. Esa era paraguaya, no era peruana. Pero viene bien la maca también. Peligrosa la maca, Calperín. La maca es un polvito. Hablando. Que se puede poner en las comidas. Es el Viagra peruano. El Viagra peruano. Y es natural. Natural. En todas las dietéticas, naturistas, etc. La maca. Bueno, puedes agregarlo. Lo puedo agregar. Entonces el tipo finalmente aceptó el reto. Dijo, bueno, vamos a probar. Cambió la sopa de verdura por los mariscos. Y buenos días, Radio Pública. Bueno, me parece que hay un reclamo justo por parte de Moyano, que es el haber jubilatorio. Es el único que habla, porque nuestros legisladores en el Congreso, todos calladitos de la boca. Por favor, pasen este mensaje, porque los jubilados estamos silenciados en todas las radios. Gracias, muy buenos días. Buenos días, queridos amigos de Tengo una Idea. Nilda del barrio de Villa Lugano les manda muchos besitos y les decía muy feliz día a todos. Queridos amigos de ese equipo, mi idea es, tengo una idea de que Barrio Nuevo y Moyano y todos los que lo acompañan, lo único que quieren es seguir acumulando dinero para sus molinos, no nada más. Besito, Nilda del barrio de Villa Lugano. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hola chicos, buen día, sí, eso es lo que dijo el Papa, estoy de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo sus seguidores, los fieles cristianos que tenemos acá en Capital Federal, siguen con la idea de pegar, de linchar, de matar, hay que matar a esos negros de mierda. Los que más siguieron al Papa, los que van a la iglesia, los que comulgan, están totalmente de acuerdo que hay que matarlos a patadas. Realmente son unos cristianos pésimos, ¿no? Ni siquiera su líder. Yo soy agnóstica, pero para mí el ser humano es el que debo respetar. Bueno, muy agradecido a los oyentes. De verdad, es así. Muchos cristianos creen, no encuentran conflicto entre su creencia, su fe religiosa y a la vez el deseo de matar. No solo cristianos, de otras fe religiosas también. Pero por eso es tan importante la palabra del Papa, transmitiendo ese dolor de enterarse de esa manera terrible de terminar con un ser humano. Tenemos mensajes de Facebook también. Tenemos mensajes, escribe la Leti Díaz, tengo una idea, dice, chicos, me gusta escucharlos los sábados tomando mate. Dice que recuerda de Alfredo Alcón algunas de sus obras, que pudo verlo en teatro y bueno, por supuesto que era un gran protagonista. Él Arte expande las miradas, es una cosa de lo que está recordando una de las obras de, Alfredo Alcón. También Héctor Alfredo Pacheta nos manda saludos, dice que tuvo suerte de ver a Alcón en Muerte de un viajante junto a Diego Peretti. Simplemente enorme, dice. Bueno, manda saludos. Julia Aibar también manda saludos a Tengo una Idea. Claudio Gallo también deja su comentario. Luis Chirino, mientras la derecha parece mudo, el 70% de los pobres, el 30% de los ricos, por defensa personal y equilibrio estamos obligados, y sigue su comentario con respecto al tema que están ustedes tratando. Pero también hay una persona que dice, los está escuchando, es Daniel Sánchez, recién llegado a la calle, dice que está mojado en Bahía Blanca, de allá escribe, dice, está muy triste no solamente por la partida de Alfredo Alcón, sino también por lo que mencionaba hace un rato Luciano, María Eva Rossi, que también ha dejado de existir. Nora González, tengo una idea, escribe, creo que el pensar en la actualidad política de la oposición hoy, ahora, no puede realizarse más de una manera simplista. Y deja un comentario muy, pero muy interesante, pero tenemos como siempre poco tiempo. La política es igual al fútbol, dice Claudio Gallo. Hay zurdos, y bueno, sigue su comentario, porque él, digamos, viene participando con comentarios de ese tenor. Miriam López, tengo una idea, escribe, yo creo que también fomenta la desigualdad el hecho de que el costo de algunos bienes sean mayor en las provincias y menor en Buenos Aires, y dice que, por ejemplo, un tender que no tiene nada de tecnológico cuesta 200 pesos en Buenos Aires y 400 en Santiago del Estero. El comentario que hizo cuando ustedes hablaban de la desigualdad. Bueno, y no hubo en el paro, como no lo hubo en otro momento, sí, parece que el paro era contra el gobierno, no contra los empresarios que aumentan los precios vorazmente. No hubo ninguna mención en ese sentido de los convocados al paro. Los empresarios no es problema, pero el único problema parece que es el gobierno para los parantes del jueves pasado. Pero bueno, la sociedad avanza a pesar de algunas de estas noticias, a pesar de las tristes, de las contradictorias. La sociedad avanza, ¿no es cierto, Luciana? Sí, hubo un avance muy importante esta semana con el fallo por la desaparición de Marita Verón en justamente Tucumán. Ella también estuvo retenida y se sabe en prostíbulos de La Rioja. En ese momento no existía la ley de trata en la Argentina, que justamente empezó a codificarse. Ya tiene dos modificaciones, la primera instancia y la segunda con modificaciones, espera que se reglamente a partir de la desaparición de Marita Verón. Por eso los acusados no fueron juzgados por el delito de trata, sino por delitos anexos como secuestro, desaparición de personas, proxenetismo, etcétera, pero no por el delito que justamente empieza a generar la desaparición de Marita Verón. Se sabe que ella estuvo en La Rioja y, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que no había un juez federal que estuviera lejos de la provincia, más alejado de la posibilidad de la corrupción policial y política, y en esos cabarets donde Marita dejó anotado incluso su nombre, donde entraba Susana Trimarco a buscarla incluso disfrazada en muchos casos de prostituta, Marita estuvo, la policía la podría haber salvado y por la corrupción no la salvó. Ahora fueron penados con penas que van de 22 a 10 años, 10 responsables de su secuestro y explotación sexual. Sin duda un fallo histórico que revierte lo que pasó hace dos años, donde un tribunal de primera instancia, que por ejemplo rechazó capacitaciones sobre trata de personas que le ofrecía la Corte Suprema de Justicia de la Nación, había absuelto a los responsables. Un fallo que indignó a todo el mundo. Un fallo indignante, pero esto no tiene solamente que ver con una lectura que valorice las penas que se dieron, porque por ejemplo en una nota de opinión que es para tener en cuenta del diario La Nación, digo, porque en vez de rescatar el avance dijeron que el fallo era político. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a Susana Trimarco para felicitarla por el fallo, entonces intentan como endilgar a que en realidad el fallo se hizo por una conveniencia política, cuando en realidad justamente hay algo fundamental en que no se hizo un nuevo juicio, sino que se tomaron las mismas pruebas que no habían servido para condenar en la primera instancia. ¿Pero esto por qué? Porque el testimonio de muchas víctimas que estuvieron incluso al lado de Marita Verón no se tomó en cuenta como una palabra certificada. Uh-huh. Sin la palabra certificada de las víctimas, no se podrían hacer, por ejemplo, los juicios de lesa humanidad, en donde justamente son los testimonios de las víctimas y de los testigos quienes dan credibilidad a estos procesos judiciales. Ah, perdón, ¿qué es la palabra certificada para que la gente... La palabra certificada es creerle a una mujer en situación de prostitución que cuando cuenta que ella fue explotada, que por ejemplo una de las proxenetas la había tirado para intentar matarla por una escalera, ella estaba contando algo verídico, que no estaba inventando, que no era una fábula y que su palabra es suficiente para poder ejercer una condena. Esto es lo que pasa en los juicios de lesa humanidad en la Argentina y lo que no estaba pasando con el caso de Marita Verón, en donde incluso muchas víctimas quedaron en la atención de profesionales de la Fundación María de los Ángeles de Susana Trimarco y muchas otras no quisieron volver a aparecer por ninguna de las redes. Por miedo, claro. Por miedo y por la terrible angustia de que después de animarse, después de ser violadas, prostituidas, humilladas, pegadas, drogadas, se animaron a declarar ante la justicia no creyó en su palabra. Claro, claro. En este caso, la palabra de las víctimas esencialmente vuelve a tener valor. Así que es un fallo muy trascendente. Por otro lado, hubo otro caso de trata que se conoció esta semana y que, sorprendentemente o no, fue absolutamente blindado por la mayoría de los medios periodísticos y es un caso que involucra al PRO. ¿Por qué? Hay una exdiputada porteña, que ahora es defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Lidia Saya, que se conoció que en una causa judicial en donde participa la Fundación La Alameda, que es quien difundió este material, habló con Carlos Morales Comini, alias Kili, que ya está procesado por su presunta participación al frente de una red de trata con fines de explotación sexual, y le pidió que, justamente por expreso pedido de Gabriela Michetti, que estaba haciendo su campaña de senadora el año pasado, uh-huh, se juntaran en la legislatura. Así que una diputada del PRO llamó a un tratante para pedirle que participe en esta que ponga campaña. Guita, digamos, en la campaña del PRO. Exacto. La justicia ahora está investigando si puso o no, porque no está blanqueado como aportante de la campaña, sí Lidia Saya. Vamos a escuchar un poquito del audio en donde se escucha la conversación entre Lidia Saya y Carlos Morales Comini. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Con el señor Morales? Sí, ¿quién habla? Sí. Hola. Sí, la escucho. Mi nombre es Lidia Saya, la señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella hace ya como un mes, me parece. Sí, sí, en el Club Saavedra, el Arboy Saavedra. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Me pasó, yo soy legisladora de la ciudad y trabajo con ella en el PRO y me dio su nota para que lo convoque, para charlar, para ver cómo lo podemos sumar a los equipos de campaña que arrancan ahora. Buenísimo, buenísimo. Muy contenta. ¿En qué barrio estás trabajando vos? Yo estoy en Villa Devoto. Vivo en Villa Devoto y trabajo en Microcentro. Ah, genial. Nosotros ahí en zona, no exactamente en Devoto, pero en Villa del Parque, tenemos un local de gente que está vinculada directamente con Gaby. No sé si estuviste por ahí. No tengo acá la dirección exacta. Después hacemos un contacto. ¿Querés que organicemos algún día? ¿Te queda bien venirte para el centro, para la legislatura? Yo estoy todos los días porque tengo una pequeña oficina. Bueno, él dice que tiene una pequeña oficina en el microcentro, les queda cerca la legislatura de la pequeña oficina. La oficina queda en Esmeralda 770, segundo C y segundo F. Hay un dato que no salió publicado en los medios de comunicación y que te voy a contar, y es que en esas oficinas se publicaban avisos de oferta sexual. Pero hay un pequeño problema. En la Argentina están prohibidos por un decreto, claro, presidencial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero Clarín los publica. Clarín los publica igual y justamente la oficina de monitoreo de avisos de oferta sexual dependiente del Ministerio de Justicia detectó y le mandó a la justicia que Clarín había publicado avisos promocionando exactamente este departamento. O sea, no solamente que Clarín sigue publicando avisos en general, sino, ajá, que publicaron avisos de este departamento que están probados ya que en donde se ejercía la prostitución y la explotación sexual de las mujeres. Esto lo hacían a través, por supuesto, de una maniobra, como ya no pueden tener blanqueado lo que conocemos como el rubro 59, a través del pedido de señoritas y recepcionistas para este departamento. Por lo tanto, Clarín va a publicar la denuncia al PRO cuando en realidad ellos están involucrados y el propio Ministerio de Justicia además había conminado a Clarín que deje de publicar estos avisos específicamente y Clarín no lo hizo violando una ley. Bueno, acá hay parte de este blindaje mediático, parte también de la hipocresía de los medios de comunicación en relación a su responsabilidad para fomentar la trata. Y también había papelitos en toda la Ciudad de Buenos Aires, que también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es responsable de detectar que no se sigan publicando y pegando en todas las paredes. Sí, papelitos que uno caminando por la zona de la radio los encuentra. Sí. Bueno, esta zona específicamente, porque además estamos muy cerca de Maipú y Lavalle, justamente pegaditos a estas oficinas de Esmeralda 770. Estos papelitos decían, por ejemplo, 2x1, 24 horas, 19 añitos, solo para exigentes, todo el día de fiesta. Estos papelitos promocionaban la dirección de Esmeralda 770 de Carlos Morales Comini, alias Cali, que fue llamado por Lidia Saya, la actual defensora adjunta del pueblo, a la que se le está pidiendo juicio político, que le pidió fondos para la campaña del PRO. Hay que seguir destratando la trata. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea. En la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Investigación. Investigación. Cualquiera de nosotros puede ir a ese material realmente con mucha avidez y se produce una cosa de encontrarse como con un lenguaje, y con nombres y con formas de la complicidad civil respecto de lo que han hecho en la economía durante la dictadura. Información. Luciano Galende. Algo realmente impactante. ¿Viste cuando vos decís estoy toqueteando algo que tiene que ver con la historia? Y eso es realmente una cosa para mí fascinante. Noticias con sentido. Mañana más de vuelta. Un país que te muestra la complicidad civil durante la dictadura, la documenta y además avanzan los juicios. Es una cosa realmente interesante. 18 a 20, lunes a viernes, Radio Pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 11 de la mañana, 32 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Seguimos a la selección donde vaya. Mundial Brasil 2014. Vivilo por Nacional. ¿Le gusta? Somos muchos. Y hay espacio para más. Radio Nacional en Facebook. ¿Le gusta? Me gusta. Me gusta. Buena compañía y algo más. Los sábados. Tengo una idea. Se prendieron fuego. Me parece que el Indio Solari acaba de escuchar la columna de Santiago Varela. Los colchones se prendieron fuego. Oda, me inclino ante el Indio Solari. Se lo digo así de una. Sí, sí, sí. Acá, sí. Estamos acá, le decimos a los oyentes que nosotros tenemos un televisor encendido, mudo, por suerte. Sí, sí. Bueno, va. No. Hay un zócalo de C5N que dice Gualeguaychú a los pies del Indio. Y yo también me posterno ante el Indio, se lo digo así de una. Sí, sí, sí. El recital, estamos hablando además del recital. Que se va a tener hoy, que se va a realizar hoy en Gualeguaychú, en el cual se esperan 200.000 personas, más o menos. Mire, yo he descubierto que el Indio es un gran disciplinador del hogar. Le voy a decir por qué. Yo tengo un hijo que los sábados a la mañana se levanta a las 3 de la tarde. Trabaja mucho. Los sábados hijo, a la mañana se levanta a las 3 de la hijo, tarde. Hijo, si me estás escuchando que estás viajando a Gualeguaychú ahí con tus amigos, lo quiero poner en evidencia. Esta madrugada el hombre se me despertó. Anoche no salió. Y esta mañana se levantó a las 7 menos cuarto. No. Sí, señor, che, por el indio. Fíjate la salud del pobrecito, si hace no está acostumbrado. Milagros, hace milagros el indio. Santo indio, disciplinador del hogar. Mi hijo se levantó 7 menos cuarto anoche, no salió, para ir en procesión hacia Gualeguaychú. Muy bien. Deseamos lo mejor, que sea una gran fiesta. ¿Eh? Y lo va a ser. Que sea una gran, que sea una gran fiesta. Gracias, indio. Las madres argentinas agradecidas. Bueno, preguntas que quedan flotando al cabo de este paro del jueves lanzado, cuando se están discutiendo las negociaciones paritarias, cuando no ha habido ningún obstáculo, incluso en el momento más difícil con el gremio docente, que llegó a un acuerdo también, entonces, contra el ajuste. Pero bueno, uno se hace muchas preguntas. ¿Qué impacto tiene este paro en el conjunto de los trabajadores? ¿Posiciona de otra manera a Barrio Nuevo, a la izquierda, a Moyano, que viene de fracasar electoralmente junto a De Narváez? ¿Deja mal parados a los gremios que no adhirieron al paro? ¿Es totalmente explicable como una movida del masismo? Para pensar en este tercer paro general en una década, estamos en comunicación con Andrés Schipani, graduado en Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente profesor en la Universidad de Berkeley. Andrés, te saluda el equipo de Tengo una Idea. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Sé que llegaste esta madrugada, así que estás haciendo un gran esfuerzo que te agradecemos mucho. No, por favor, siempre un placer conversar con vos. Bueno, ¿qué impacto tiene este paro en el conjunto de los trabajadores, Andrés? Mira, me parece que el paro, más que el paro en sí, me parece que las características del paro hablan un poco de lo que va a venir, ¿no?, en este año en el mundo de los trabajadores. Uh-huh. Un dato clave, me parece, y un tanto obvio, es el fortalecimiento de Moyano, ¿no? O sea, si vos mirás el paro de ayer, a mí me hace acordar mucho al Moyano de los 90, ¿no? A ese Moyano, recordás, del movimiento de trabajadores argentinos, que se situaba en la oposición, con un conjunto de gremios del transporte y público, pero te diría que una versión un tanto 2.0, o sea, fortalecida. Ajá. ¿No? Ajá. Es un Moyano que, como en los 90, se encuentra en el llano, o sea, en la posición al gobierno, que maneja un grupo de gremios pequeños pero poderosos, capaces de parar el país, sobre todo los del transporte. Recuperó ahí mucha fuerza que había perdido, sobre todo de dos gremios claves, que son la UTA, la de los colectiveros, los ferroviarios, y con ese poder de fuego él puede parar el país aún con una minoría de los trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ahora bien, este Moyano es mucho más poderoso que el de los 90. ¿Por qué? Te diría por dos razones básicas. Uno, porque en esa época era un Moyano en el llano, pero en el marco de un movimiento sindical a la defensiva, ¿no? Uh-huh. Con alta desocupación. Moyano te diría que era un pie en el zapato de Menem en ese momento. Uh-huh. Hoy Moyano tiene un gran poder de fuego en el marco de un movimiento sindical mucho más poderoso, mucho más revitalizado, un desempeño mucho más bajo y con una gimnasia de movilización mucho o sea, más fuerte. Eso aunque él, como vos decís, solo contenga un grupo chico de gremios. Exactamente, porque a mí me parece que hay otro aspecto a tener en cuenta, que es la capacidad de crecimiento que tiene, y eso es muy diferente a lo que ocurrió en los 90. Ajá. Cuando Moyano, con los mismos gremios que hizo el paro del jueves, hacía paros, todos sabían que su techo estaba ahí, estaba allí en esos gremios, y que era difícil que creciera, uh-huh, porque el conjunto de los gremios peronistas estaba más o menos alineado de forma homogénea con el menemismo. Uh-huh. Ahora, hoy eso es diferente, ¿no? Hoy muchos gremios que hoy llamamos oficialistas están ahí, diríamos, en el tope de la cerca, ¿no? O sea, viendo si se quedan con el oficialismo o no. Uh-huh. Y en ese contexto, un gremio o un movimiento con poder como el de Moyano puede hacer que muchos de esos gremios hoy salten para el lado de Moyano. Eso en los 90 era muy difícil que ocurriese, ¿no? Hola, Andrés. Lucía Capozzo te saluda. ¿Qué tal? Bien. Vos hablás de este fortalecimiento de Moyano. Yo, desde mi lectura, lo pondría un poquito entre comillas. Este fortalecimiento y lo que fue el paro parece que fuera una suerte de victoria a lo Pirro, en el sentido que siento que es un fortalecimiento no genuino, en el sentido que yo no sé si están muy representadas todas las bases, esto qué representa. Es claro que hoy día tener todos los gremios del transporte prácticamente puede paralizar el territorio, pero también tener rehenes y cautivos a trabajadores que por ahí no están de acuerdo. Y otra cosa que me impresionó mucho en el discurso de Moyano, no ha hablado mucho de trabajadores, él se pone en el lugar de hablar de la gente, ¿no? Esta categoría que hoy día dice, la gente dice, la gente está. No sé, ¿cómo lo evaluás vos? Son muy interesantes ambas preguntas, ¿no? Déjame tomar una por una, digamos. Yendo a la última pregunta que hiciste, coincido con vos en que es muy difícil que la CGT haga un reclamo que exceda a los trabajadores asalariados de más alto nivel, como son los que representa Moyano, ¿no? En ese sentido, la CGT, bueno, vos viste que en este último paro ha intentado incluir otros reclamos, como inseguridad, sí, etcétera. Es poco creíble, digamos, porque siempre ha sido la CGT, y sobre todo Moyano, un sindicalismo muy de categoría, muy enfocado solamente en representar a sus bases. Es muy diferente de otros sindicatos, como por ejemplo la CUT en Brasil, que sería el equivalente a la CGT, que siempre tiene una visión de sociedad mucho más amplia, más abarcativa, más preocupada. Creo que ese discurso la gente no lo haya como creíble. Ahora, yendo a tu otro punto, es cierto lo que decís. Todo lo que ocurrió el jueves no quiere decir que Moyano sea representativo, ¿eh? Ajá. Lo que estoy diciendo es, ojo, miremos el impacto que lo que él hizo puede tener sobre el resto del conjunto del movimiento obrero. Sí. Y eso es lo que a mí me parece que es el dato de alerta al que hay que tener cuidado. Porque lo que estoy diciendo es, si bien son minoritarios, puede atraer a gremios más mayoritarios como, bueno, metalúrgicos, automotrices, etcétera. Y además puede complicar la dinámica que el gobierno, elegido con el 54%, ejerza, ¿no? Y su capacidad de implementar sus planes. Digo, hoy el gobierno está preocupado principalmente en hacer ciertos ajustes económicos que permitan bajar la inflación. En ese plan, las paritarias son claves, ¿no? Son la llave. Ajá. Y Moyano, aún siendo un sector minoritario, pone en jaque la posibilidad de cerrar paritarias en un nivel moderado. Ajá. Se supone, al menos en la visión del gobierno, es una herramienta clave para moderar expectativas inflacionarias. Claro. Ahora, en Moyano hay que leer también la realidad de un Moyano que cuando apuesta a una fórmula política como en las elecciones últimas donde se juntó con Francisco de Narváez, fracasó rotundamente y que es un referente que provoca mucho rechazo en la sociedad. ¿Qué horizonte de crecimiento puede tener en ese sentido? No, básicamente coincido con vos que electoralmente sus posibilidades te diría que son prácticamente nulas. Uh-huh. Siempre lo fueron, siempre tuvo una ambición política, te diría un tanto desmedida, en parte por lo que ustedes dicen, porque representa un sector muy minoritario la población y te diría dentro del movimiento obrero. Uh-huh. En ese sentido, no. Ahora, vemos que sectores del peronismo opositor como Massa sí están interesados en recoger su apoyo, ¿no? Uh-huh. Porque también hay que entender algo, me parece, del sindicalismo argentino, que es particular, ¿no? Uh-huh. En Argentina el sindicalismo no se piensa tanto en términos de los votos que saca, sino su poder de fuego en las relaciones industriales. Uh-huh. O sea, cuando vemos, por ejemplo, otros países como Brasil, los políticos buscan a los sindicatos por los votos, ¿no? Van a apelar al sindicato de maestros porque los maestros dan muchos votos. Uh-huh. O los sindicatos de trabajadores públicos porque dan muchos votos. En Argentina la lógica es un tanto distinta. O sea, los políticos buscan a los sindicatos porque los sindicatos tienen poder de fuego en la calle o poder de fuego en las fábricas. Pero ahí no les arriman nada en términos de votos. Es un estudio, te voy a ser muy sincero, no hay estudios todavía al respecto que puedan decir eso. Pero yo te diría que la corazonada o la intuición del 99% de los cientistas políticos y sociólogos coincidirían de decir que los sindicatos no son grandes máquinas de movimentación del voto, uh-huh, ¿no? que se limita a representar a los trabajadores en las fábricas. Uh-huh. Y eso es una característica, te diría, bastante, bastante argentina también. Uh-huh. Bueno, es un tema para seguir analizando porque ya mismo se está informando que Barrio Nuevo quiere seguir escalonando esa acción de paro con un paro de 36 horas y Moyano lo frena diciendo que quiere ver cómo reacciona el gobierno. Por algo también está pensando mucho si sigue con ese escalonamiento. Pero un tema para seguir debatiendo y seguramente para volver a conversar en algún momento contigo, Andrés. Te agradecemos mucho por este diálogo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Jorge, ¿eh? Un abrazo. Abrazo, hasta luego. Andrés Schipani es graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato de Tella y profesor en la Universidad de California, Berkeley. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Lagos. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? La Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca allanó el diario La Nueva Provincia en el marco de la causa por la que es investigado su director, Vicente Massot, por su complicidad con la última dictadura cívico-militar. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Massot está imputado como coautor en el asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores gráficos del diario y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Los delegados gremiales denunciaban las malas condiciones laborales en el diario y reclamaban mejoras salariales. En ese entonces, Vicente Massot se desempeñaba como interlocutor frente al personal. ¿Sabés qué? La segunda imputación es por su conducta criminal. Es decir, por su contribución en las operaciones de inteligencia desplegadas por el ejército y la armada. El diario encubría, legitimaba y colaboraba con el accionar de los militares, lo que hoy la justicia denomina campaña de propaganda negra. ¿Sabés qué? La responsabilidad en ese entonces no solo fue de Vicente Massot, sino de todo el grupo que dirigía la empresa. Diana Julio, entonces directora del diario, al igual que su hijo Federico Massot y Mario Gabrielli, ex jefe de redacción del diario, murieron impunes. ¿Sabés qué? A pesar de haber sido cómplice del terrorismo de Estado, La Nueva Provincia continúa siendo uno de los diarios más importantes de Bahía Blanca. Investigación Nacional. Este sábado desde las 15 desempolvamos las actas de la dictadura. Que ya no sea solamente la vinculación directa de una persona, de un individuo, como puede ser el caso de los dos obreros, Loyola y Hendrik, de La Nueva Provincia, y la responsabilidad de Massot, para entender lo que está pasando hoy, sino además que se ponga en tela de juicio, en el sentido jurídico de la cuestión, lo escrito por los medios de comunicación, empieza a abrir un carril nuevo de debate. Mariana Moyano, Damián Valls y Eduardo Rinesi hacen sintonía fina este sábado a las 3 de la tarde por Nacional, la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La pasión de los argentinos es Nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Radionacional.com.ar. Diseño renovado. Mejor definición. Más velocidad. Mayor streaming. Sonido superior. Radionacional.com.ar. Política, economía, sociedad, policiales, internacionales, deportes, cultura, archivo de noticias, opinión. Nueva página, nuevo portal. Radionacional.com.ar. Todas las emisoras del país. Todas las programaciones y las notas más relevantes del día. Nuevo mapa con conexión directa a las 48 emisoras nacionales de la Argentina. Y también con las radios públicas nacionales de América Latina. Radionacional.com.ar. Facebook, Twitter, encuesta, auditorios, buscador de temas clave. Radionacional.com.ar. Entra, navega, busca, encontrá y deja tu opinión de... De la radio pública. La radio pública. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all. for my favorite vegetable. Run around, dig a hole in the ground. If you brought a big brown bag of them home. Hola, sí, Jorge. Y equipo, bueno, te escucho los sábados, pero a veces no te llamo, te llama Héctor de Morón. Mirá, la cosa que me quedó del paro, porque hay muchas cosas, bueno, Barrero sabemos que es un impresentable alcahuete del menemismo, pero lo que dijo Moyano, qué traidor, cuando dijo, le pidió perdón a la mesa de enlace por no estar del lado de ellos en la 125 y estar del lado del Estado. Hola, al programa de Alperín, Enrique de San Cristóbal. Yo no creo que no haya habido una mesa de negociación secreta entre los grupos de izquierda y la mesa que conduce Moyano. Yo creo que hubo una negociación de cómo se iba a operar en el paro y posiblemente haya pasado algo por abajo de la mesa. Bueno, esto es lo que yo quería decir, no les creo nada a eso, ni a unos ni a otros. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Uno se sigue preguntando qué va a capitalizar por derecha Moyano pidiéndole perdón a la mesa de enlace. La derecha lo detesta, aunque haya cambiado de postura, ¿no es cierto? Lucía, tenés un bueno, otro sí, tema. Rapidísimo. Está el Encuentro Federal de la Palabra, esta muestra que se armó en Tecnópolis, donde también estamos nosotros, Radio Nacional, hasta el 20 de abril. El amigo Ali Mustafa, que es un gran oyente nuestro, me dice, por favor, que digamos, masterclass de guión dictada por Guillermo Arriaga, un grande, un guionista mexicano de Amores Perros, de 21 gramos, hoy a las 15:30 en la Nave de la Ciencia, y un taller de stop motion de Juan Pablo Saramela. Esto es para que usted se arme su propia peliculita, y Saramela es uno de los grandes en la especialidad. Hoy sábado 12 y lunes 14. Así que todos estos en Tecnópolis. También viene Hernán Cagliari. ¿Va a estar, viene para el Encuentro de la Palabra? Ah, eso no lo sabía. No sé si era hoy mismo, no tengo acá los datos bien de la agenda del Encuentro Federal, pero viene para ese encuentro. Recordemos Hernán Cagliari, autor de uno de los éxitos teatrales de Gazalla, Más respeto que soy tu madre, y además creador de esa gran revista, la revista Orsay. Bueno, así que hay para todos los gustos en Tecnópolis. Muy bien. Bueno, noticias tristes y algunas lindas noticias. La tristeza de que se fue un grande para el teatro como Alfredo Alcón, pero recuperamos a Santiago Varela para el teatro. Esta semana nuestro Santiago estuvo de estreno el martes pasado y todos los martes de abril a las 9 de la noche y con entrada gratuita. ¿Es así, Santiago? Es así. En el Teatro Picadero, pasaje Enrique Santos Discépolo, ese pasaje que está entre Callao, Corrientes y Riobamba, se presentó la obra de Santiago Varela, El Reportaje, protagonizada por Federico Lupi y dirigida por Hugo Urquijo. Y por eso estamos en comunicación justamente con Hugo Urquijo, el director. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco de la obra de este señor que tenemos al lado nuestro. Señor talentoso, ¿eh? No, hablemos de teatro abierto. Hablemos de otras cosas. Humilde, además. Mira, vos hablabas de la noticia triste y la alegre. Tan talentoso y tan humilde como Alfredo. Porque Alfredo era también un ser muy humilde. No, el material de Santiago es realmente un punto de partida maravilloso para el trabajo que pudimos hacer y que realmente tengo que decir, porque fue unánime y objetivo, tuvo una repercusión fortísima el martes, realmente muy impactante y muy fuerte, porque Santiago ha creado una ficción que es una idea fantástica, que es un reportaje que viene de hacerle al penal donde está cumpliendo su condena por crímenes durante la dictadura o por su accionar en la dictadura, la pena que está cumpliendo un general de la nación, que ya tiene 80 y tantos años, es un hombre ya, digamos, que fue viene de la generación, digamos, de los genocidas del 70. Y la idea fantástica de Santiago es haber puesto allí, en este reportaje, en la ficción, al general que mandó quemar el Picadero. Hecho esto en el Picadero, reconstruido hoy y recuperado para el teatro, y no solo esta idea, sino además el modo en que Santiago lo ha concebido y que nosotros tratamos de terminar de redondearlo teatralmente, es realmente fantástico, porque además de ser un general con todas las características de un general, autoritarismo, el pensamiento además, ¿no?, autoritario, uh-huh, además es un ser, cosa que crea un efecto de mucha hilaridad en el público, de momentos de carcajada, porque es un ser con una necesidad muy grande de que se le vea el mejor perfil en la cámara, de caer bien, de que si dijo algo muy fuerte lo corten. Es realmente una complejidad muy grande, hasta momentos en que el público se queda congelado porque este hombre dice cosas como las que alguna gente todavía piensa mucho. Uh-huh. Ayer me contaban de una persona en una reunión de tres personas que dijo que los militares estábamos mejor. Sí, sí, esa frase mucha se gente ha escuchado. Piensa esto hoy. Sí, Macri no la dijo hace poco también. Y este general, como la persona que te cuento que ayer lo dijo, tiene como la lengua muy suelta y lo dice con todas las letras. Entonces se crea un material muy atractivo, muy, muy atractivo. Es una idea que realmente tienen que... ustedes que lo tienen cerca tienen que disfrutar, claro. Este señor Santiago Varela. Hugo. Perdóname, Hugo. Lucía Capozzo te saluda. Pero está, en Lucía? Este caso, Santiago Varela acá nos da muy malos consejos. Todo el tiempo. Nos dice cómo rendir más en la cama. ¿Viste? Es una cosa. Es medio perversito el hombre con no nosotros. No les escribe a ustedes. Entonces su mejor rendimiento es fuera de la radio. Claro, nos da consejos, ¿viste? De las comidas. Nos dice que comamos empanada de viaje, es un horror. Y después, el hombre, después, ¿eh?, dice que te internan por eso. No, recordemos a los oyentes, Hugo, que la obra de Santiago fue una de las tres ganadoras del concurso de dramaturgia. La Secretaría de Cultura hizo, en homenaje a Teatro Abierto, organizó un concurso donde se presentaron más de 200, uh-huh, para elegir 18. Uh-huh. Recordemos que Teatro Abierto se dieron en la primera edición, que fue la más arriesgada, que es la que terminó con el incendio del Picadero, se daban tres obras por día, de media hora cada una, de lunes a domingo. Uh-huh. Entonces, cuando alargamos, porque yo estuve en esa primera edición de Teatro Abierto del 81 dirigiendo, cuando alargamos la primera semana, uh-huh, al cabo de la primera semana lo quemaron el teatro. Uh-huh. Eran seis obras por día, eran 21 obras. Esto repite el esquema de las tres obras diarias, pero no en un mismo teatro, sino tres obras diarias los martes a lo largo de seis meses. Uh-huh. De ese concurso, donde quedaron elegidas 18, tres por seis meses, uh-huh, la primer tanda que ha salido, digamos, a la luz, incluye el reportaje de Santiago. Incluye el reportaje, que es la obra de Santiago, que de debo decirte que a mí me dieron para leer, porque como es la primera tanda, yo tuve la posibilidad de leer unas cuantas, y en cuanto leí el reportaje dije, esta quiero hacer. Claro. Realmente un material muy atractivo para tomar. Hugo, no quiero dejar pasar también un recuerdo, pedirte de Alfredo Alcón. Yo creo que, por lo que he leído y lo que uno ha experimentado como público, una cosa que marca la trayectoria teatral de Alfredo Alcón es la intensidad. No sé si vos coincidís, ¿qué cosa querés destacar de él? Sí. Mira, se han escrito, he leído tantas cosas, en las redes sociales se han reiterado frases de él, pero yo creo que resume bien, ¿no?, la intensidad de él como actor. El fervor por lo que hacía, la pasión por lo que hacía, la intensidad en el sentido de la pasión por el trabajo y la pasión por los bellos textos, por las bellas obras. Es un hombre con una trayectoria en teatro, particularmente, de los textos más importantes de la dramaturgia, ¿no? Era un actor indispensable cuando se pensaba en hacer un Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque era de los últimos representantes que quedan de aquella escuela de los años 40 y 50, discípulos de Cunil, Cabanellas, uh-huh, que tomaban un texto y que podía podían trabajarlo, podían desmenuzarlo, podían valorizarlo, la musicalidad del texto, no la musiquita, la musicalidad uh-huh. de un texto. Alfredo era un maestro en eso. Claro. Mira, yo siempre recuerdo algo que me decía Inda Ledesma, que bueno, fue contemporánea de él, claro. no compañeros de aquel conservatorio de Cunicaban ellas, pero ella era uno o dos años más grande, pero Inda decía que Orestes Caviglia, uh-huh. el famoso director, mucha sí. gente no lo recordará, pero famoso maestro y director de aquellos años, decía, un día Dios dijo, voy a crear un actor que tenga el cuerpo más maravilloso, la belleza mayor, la voz más cálida y expresiva y el talento más increíble, y creó Alfredo Alcón. Conmovedora esa frase, ¿eh? Muchas gracias, Hugo. Bueno. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo para ustedes también. Hugo Urquijo, comentando la partida de Alfredo Alcón, pero también la obra de Santiago Varela, el reportaje, que junto con otras dos obras ganadoras del concurso de Teatro Abierto, Nuestro Teatro, se representa los martes a las 21 en el Picadero, ahí en el pasaje sí. Enrique Santos Discépolo. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, es decir que hay que apurarse a llegar para no quedarse sin ubicación. Nos vamos entonces, nos vamos, y vienen las noticias a cargo de Mariel Ríos y viene Vía Libro a cargo de Vicente Buleiro con un gran invitado. Chao, buen fin de semana para todos. Chao. Chao. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, la humedad 61%, cielo parcialmente nublado. En Bahía Blanca, la temperatura 5 grados 6 décimas, la humedad 94%, cielo nublado con llovizna. El cortejo fúnebre que despide a Alfredo Alcón se dirige al cementerio de La Chacarita. Con un aplauso cerrado en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, la comunidad artística de la Argentina y el público en general, despide a Alfredo Alcón, quien murió a los 84 años de edad a causa de una falla respiratoria. Hay que recordar que Alfredo Alcón fue velado en una capilla ardiente en el Congreso de la Nación, como otros representantes de la cultura popular que pasaron por el Palacio Legislativo. Este último adiós es significativo para un referente de la cultura popular argentina, y de esta forma en el cementerio de La Chacarita se le está dando el último adiós. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Gendarmería implementa un operativo de seguridad en las rutas por el recital del Indio Solari. Es en las rutas nacionales 12 en Buenos Aires y 14 en Entre Ríos. Los controles se extenderán hasta mañana en diferentes puntos entre Zárate, Ceibas y Gualeguaychú y en el acceso a la ciudad. El flujo vehicular se incrementó por el recital, al que se espera que asistan más de 200.000 personas de todo el país. Deportes. Fecha 33 del torneo del Nacional B. En la continuidad de 15:30, Brown de Adrogué, Villa San Carlos, 17 horas, dos partidos. Instituto ante Talleres de Córdoba.